Sí. Sí, volviendo con respecto a lo que dices en este momento, pero volviendo también al tema de la reproducción social como la reproducción de la vida, pues vista desde el sistema capital, pues es la reproducción del humano de la obra, y asimismo se ha pues intervenido y ha hecho que la mujer pues esté intervenida hasta el momento de parir, ¿no? Esto visto de otro lado, digamos, como reproducción de la vida y pensarse la mujer empoderada de su cuerpo, porque vamos a ese territorio del cuerpo, y decir cómo ese despiece que tenemos como mujeres, que no nos reconocemos, nos va a permitir, o sea, reconstruirnos y poder parir realmente sin miedo, ¿no? Yo comparto pues esa experiencia porque pues soy afortunada, soy una mujer pues urbana, pero con un proceso con otras mujeres que nos ha permitido, digamos, parir en casa. Y parir en la casa, o sea, una mujer urbana parir en la casa, pues digamos, eso también es revolucionario, o sea, dicen, bueno, lo podemos hacer, porque en otras comunidades se hace, en otras comunidades rurales, digamos, es una práctica que se mantiene, pero en la ciudad es impensable, en la ciudad es impensable, es decir, voy a renunciar digamos, al flagelo, la violencia que hay en los hospitales y las clínicas, porque yo decido que mi hijo tiene que nacer en el amor, en la vida. Entonces, así hemos creado y se ha creado, digamos, esos colectivos a través de parteros y parteras en Bogotá. Hay un trabajo muy bonito y mi partero en particular, él siempre dice, están haciendo un nuevo pueblo. Están haciendo un nuevo pueblo porque nació un pueblo en el amor, nació un pueblo en la conciencia, nació un pueblo con mujeres que no se doblegan ante el pacto, sino están empoderadas en el momento en que están dando la vida. Entonces creo que sí están pasando cosas, sí se están, digamos, haciendo cambios en las ciudades, porque en todo caso yo como mujer urbana, pues yo me pienso en la ciudad y digo, ¿yo qué hago, no? ¿Será que lo que hice como proceso mío le sirve de algo al cambio social? Porque decías tú precisamente, o sea, ¿cuál es el tiempo del cambio social? Nosotros tenemos, y es como el afán del cambio social, porque el capitalismo es arrasante, o sea, va con unos tiempos y unas temporalidades y unas lógicas que no son las lógicas de la vida. Entonces, precisamente, ese cambio social tiene los tiempos de la vida. Tiene los tiempos, que son diferentes de mujer a mujer, de y ahí es situación a situación, no donde son. Se cruza eso y dices, no, o sea, si vivimos en función del poder y no vivimos en función de la vida, entonces pues ahí está precisamente la contradicción y la contradicción del capital en términos de la vida. Es la pérdida de conocimiento que se ha habido. Ha habido con el desarrollo del capitalismo, porque la conciencia que las mujeres tenían de conciencia del parir, de conciencia del cuerpo de la mujer, que estaba una conciencia, se llamaba en el mundo feudal, se llamaba misterio, porque los hombres la han excluido, estaba la mujer que sabían de su cuerpo, que sabían del parir, ¿no? Esta conciencia se ha perdido. Como muchas conocencias con la clase media, ahora solamente son los médicos, saben todo. Son más hombres. Son hombres y saben todo. Nosotros no sabemos nada. He estado una gran lucha ahora para recuperar, por decir, no, yo conozco mi cuerpo, yo puedo decir lo que es normal, que no es normal. No sabe todo, pero sabe, sí. Y hay otro aspecto con respecto al dolor. Sí. Porque entonces también viene con todo el desarrollo tecnológico y la medicina moderna, que no tiene más de 100 y pico años, pues en contraste con el conocimiento ancestral de muchos pueblos de más de 5.000 años, entonces vemos cómo hay una supresión del dolor en términos de la medicina moderna. Entonces queremos callar el dolor. Sí. Y lo primero que se hace, o sea, callar el dolor es callar el cuerpo y la sabiduría del cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La medicina moderna calla el dolor de cabeza lo calma. Te quiere calmar todo. Entonces la mujer llega a parir y te quiere calmar un poquito, sí. Sí, sí. Te calla el cuerpo, la mujer no sabe qué hacer. Sí, sí, sí. O sea, no ¿qué sabe, hago? ¿Qué no hago? Sabe qué dígame se pasa, qué hago. Sí. Dígame qué hago, porque pues ella no sabe, que no se está permitiendo sentir un dolor que le va a decir efectivamente que es lo que debe hacer. Sí, lo que se pasa, sí, es adaptarse, comprender los ritmos de su cuerpo, ¿no? Los ritmos, sí. es la creatividad de su cuerpo, y comprender también que su cuerpo está en fuerzas que se manifiesta en el momento del parir. Sí. Sí, en Cherán estuvimos varias compañeras con las mujeres allá a principios de año y pensando en función del concepto del trabajo de reproducción, pues bueno, estaba la lucha abierta por los bosques, por el agua, fue en realidad la mecha que encendió el levantamiento, ya estaban llegando a un pozo de agua que tenían ahí, uno para agua, pero no en cuestión de sexualidad. Cuestión de sexualidad, tienen problemas de abusos, ya había denunciado, al menos no oficialmente, no legalmente, a un tipo de la policía comunitaria que había abusado de una niña, en fin, es un tema tabú. Es un tema todavía tabú. Yo veo diferencias en relación, por ejemplo, con las acciones que se tomaron en Guerrero, donde la policía comunitaria, uno de los logros que tiene es haber abatido la violación en un gran porcentaje. O sea, en cuanto a la policía comunitaria de Guerrero se establece, tiene muchas violaciones y su primer objetivo es reducirlas, lo consigue. En cambio, en Cherán no se habla. Sí, no, sí, no sabe un poco de Cherán. Hablarse sí, mucho. Sí, sabe. Y respecto del desarrollo de otros feminismos, por ejemplo, de Chile, de Argentina o de España, el tema de la identidad sexual no es su tema. En realidad, tiene todavía no es así. No lo es de esas formas. Que tiene también su historia, porque es así en Chile, en Argentina, en España, en fin, ¿no? Y acá se ha venido manejando de otra manera, apenas ya estamos conociendo también grupos de lesbianas indígenas, por ejemplo, que están articulando de una forma interesante cómo es su relación también con el trabajo, no necesariamente con el de la reproducción, porque todavía no se ve así. Se ve en todo caso en función de la tierra, se ve en función de quizás, si algunas son populares, de su trabajo, en fin. Pero pues bueno, creo que se va abriendo este campo. Para las que hemos llegado a trabajar violencia, es muy fuerte este tabú todavía en determinadas o en ciertas comunidades cuando nos acercamos a platicar. No, es muy importante. Sí. Yo quiero a regresar al discurso de la tecnología, porque yo creo que es muy importante, pero voy a contestar alguna cosa que tú dices ahora, brevemente, ¿no? Porque, bueno, antes pensaba de discutir la cuestión de la identidad sexual, ¿no? Después pasamos al problema de la tecnología, pero es un problema muy importante. Quiero decir ante todos que los hombres, es necesario por los hombres movilizarse sobre el terreno de la violación y de la cuestión de la sexualidad en general. Ante todo, porque no puede, y yo lo repito, no puede haberse una sociedad, no puede haberse, no hay lucha si los hombres atacan a las mujeres. Es un suicidio por los hombres. Si se puede hacer de comprender a los hombres que es un suicidio, que se automatan a destruir las mujeres, que son las cuales que dan muchas vidas a la comunidad, que son su hermana y que son sus compañeras de lucha, que han atacando a las mujeres, atacan la lucha misma, atacan su poder mismo. Si se puede que los hombres comprendan, y yo creo que es un trabajo que los hombres deben hacer también, no solamente las mujeres, porque muchos de vuestros compañeros ¿cómo se dice? sabotean la lucha, sabotean la lucha con la violencia contra las mujeres. La violencia no solamente matándola, va golpeándola, humillándola, prohibiendo su iniciativa, de toda manera. Violencia psicológica como violencia física. Es fundamental que la violencia masculina es uno de los elementos por lo cual es difícil pensar una sociedad sin capitalismo. Que los hombres con la violencia llegan al Estado, llevan al Estado en la casa. Son la nuestra policía. Son la nuestra policía. Los hombres ahora son la policía de las mujeres. Basta, basta ya, ¿no? Basta. Y yo creo que los hombres es ahora. Estaba ahora es un siglo atrás, para ahora que los hombres se movilizan, ¿no? Ese puede. Y también en manera más larga sobre el discurso de la sexualidad. El viol, ¿qué tipo de sexualidad es? Sí. ¿Qué tipo de empobrecimiento un hombre ha sufierto por gustar de por reducir su placer sexual y su satisfacción en la pena de un otro ser humano? El momento en que se trae satisfacción de la pena del sufrimiento de un otro ser humano es un momento de derrota completo. Aceptar esto como placer, aceptar esto como satisfacción, es una aceptación de una derrota completa. Si se puede comprender, ¿no? Está necesariamente un proceso, hay la necesidad de un proceso de concientización sobre este tema, ¿no? Porque no es posible, ¿no? Bueno, es importante comprender lo que son los antecedentes, de qué tipo de familia, de qué tipo de frustración económica, de qué tipo de... Bueno, es muy importante, ¿no? ¿Sí? Tenemos un otro horas, ¿no? Sí. Es que varios compañeros levantaron con este tema. Sí, candente. Sí, bueno. No, traducción. Vino de la traducción. ¿Qué sucede? Muchos han pedido la palabra. Ah, sí, sí, okay, mi friend, okay. So, because of this, okay, so let's stay with this before we go back to yes. This. Vamos a sí, abrir un poco con este tema, si sí, están sí, sí, bueno, ávidos de sí, tratarlo antes de regresar a la tecnología. Sobre este tema, ¿no? Sí, sí, sobre este tema, nada más, ahorita. Sobre el tema. Sí. No sé si hay, porque no, tú habías tenido. Pero usted sobre fuera, desde, pero no sé. No, pero igual están conectados, ¿sí? Bueno, Daniel, Lucía y Blanca. A mí me parece que justo hay un en juego una doble fantasía masculina conservadora. Por un lado la familia y la otra fantasía masculina que es la liberación sexual de ahora puedo tener sexo con todas las mujeres y las mujeres también caen en este juego de la fantasía sexual. Sí. Y que lo interesante es cómo lo planteas, que es un proceso integral. O sea, no solamente es que puedo tener sexo con cualquiera y entonces me libero, sino que implica una práctica extensa. Y que creo que algo que está en juego y que sería bien interesante discutir es el tema del saber y la confianza. Pues estos saberes femeninos de confianza mutua, de esta reciprocidad de saberes que pasa por el cuerpo y no solamente por la racionalidad, o sea, poder enseñarle a otras o a otros a través de una confianza por el cuerpo, que es justo, creo que lo que disputa la técnica moderna, o sea, la técnica capitalista siempre va en contra de la confianza con el misterio, porque la técnica capitalista es un saber racional siempre abierto o expresado para los demás, para que los otros puedan apropiárselo y ampliarlo y hacerlo más grande, y en cambio estos saberes de confianza, de cuerpos que se comunican, pues no son cuantificables, son cualitativos, es una transmisión de cualidades, y que lo que pensaba, y por eso digo que no está desconectado, cuando pensábamos la discusión de la producción y la reproducción, pensaba en la discusión de Illich cuando hablaba de lo contraproductivo, y también nosotros podríamos agregar lo contrarreproductivo. Sí. O sea, no solamente en términos de producción, sino aquellas actividades que son contrarreproductivas, donde la violación juega también un papel de contrarreproducción, pero no solamente porque ataca, diríamos, el deseo, porque también al hombre lo empequeñece, pues. Sí, o sea, construye una masculinidad reducida, una masculinidad insatisfecha, que, una vez que violas tienes que seguir violando porque ya no alcanzas a generar una satisfacción. Y es lo que dice Rita Segato, esta antropóloga argentina que trabaja en el Brasil, pues la violación se extiende a muchas partes, no solamente a la penetración, sino la mirada, la forma en la que establecemos un poder sobre los otros cuerpos a través de su objetivación, pero que construye relaciones disminuidas, o sea, sí, tanto el hombre se disminuye como se disminuye la mujer, y que es una disputa por la construcción de saberes que pasan por los cuerpos, o sea, justo es un control de un conocimiento corporal que no es cuantificable, que es sí, solamente emotivo, pero que es tan indispensable, uh-huh, y que la técnica también se encarga de eso, o sea, justo el instrumental o el estado de las cosas y los objetos instrumental también nos contribuye a poder ir objetivando sí, los apegos, sí, sí, objetivando los cuerpos. Sí. ¿Sí? Ah, no, es muy importante, sí. Pues bueno, ligando también mucho lo que está diciendo Dani, yo quería lanzar un reto a los compañeros en ese espacio, porque yo creo que las mujeres por tantos años de lucha, no solo feministas, sino de lucha desde la casa, sí hemos generado toda una serie de saberes, de esa sabiduría de la confianza, esa política de la cercanía, que es algo que nos pertenece a nuestra condición de resistencia en una sociedad que nos subordina. Pero es sumamente común entre las mujeres, tanto haber sufrido violaciones, pero también haber generado a partir de nosotras redes de solidaridad, de confianza, espacios de autodefensa, ¿no? De construcción crítica de nuestra propia subjetividad y de nuestra propia estructura emotiva. Yo creo que todas las mujeres, de la más activista a la menos activista, hemos experimentado esos espacios de construcción colectiva, de solidaridad, de fortaleza colectiva, ¿no? Y muchas veces se piensa que es otro carácter natural de las mujeres, es decir, las mujeres son naturalmente llevadas a ser más comprensiva, más apapachadora, más, y no es eso. En realidad creo que es una estrategia de lucha, que es un saber absolutamente positivo, pero que se ha ido hilvanando en los años y en las experiencias prácticas de la vida, ¿no? Y muchas veces creo que los hombres, pues bueno, yo veo los hombres, incluso muchos de los compañeros así activistas y con los que tenemos diálogos importantes, siempre como si le faltara algo, le falta ese espacio de intimidad colectiva al interior de los cuales desestructurar su propia construcción identitaria. Yo creo que es extremadamente necesario que se creen espacios de intimidad masculina donde poner en discusión la identidad masculina. Bueno, yo por ejemplo he aprendido a ser mujer y a defenderme como mujer con otras mujeres, y a veces pienso que los hombres tendrían que aprender a desestructurarse como hombres y a ser menos violentos como hombres con otros hombres. Y muchas veces es muy chistoso, bueno, con Pablo y Flavio hemos tenido muchas veces esos diálogos, porque creo que los hombres se abren con las mujeres, ¿no? O sea, los compañeros de identidad, porque no amenaza, no amenaza con su sentido de identidad, no la amenaza. Pero, y es importante, digo, pues sí, hemos construido con muchos compañeros procesos de diálogos muy importantes, pero es como los hombres incursionando en los espacios femeninos, así casi ahí curioseando qué es lo que se dice, asumiendo también las críticas y empezando procesos importantes. Y de metiches, eso, vamos a ver, los metiches de nuestros espacios íntimos, pero a veces yo digo, nunca los he visto, pues hacer el otro paso, es decir, generar procesos también autónomos. Creo que es que tú no haces esos espacios. Estoy segura que unos hombres solos nunca hablan de sí mismos o de sus sentimientos o de... El miedo de padecer de violas. Sí, pero el miedo yo de padecer de otros hombres. Al final de cuentas son espacios necesarios para nuestra lucha. Es decir, si realmente asumimos, como tú dices, que el terreno de la reproducción tiene que ser un terreno de lucha prioritario, porque pues ahí es donde construimos la nueva humanidad, pues creo que hay que construir nuevas identidades femeninas y masculinas a partir no solo del diálogo recíproco, pero también de la puesta en discusión. Entonces ahí le lanzo un desafío a los hombres a ver cuándo se encuentran y empiezan a hacer la misma cosa. A ver si hacen un paso. Bueno, lo mío está como absolutamente relacionado con lo que acaba de decir Lucía. Bueno, yo como feminista me pasó lo que digo, el colmo de la feminista, ¿no? Que tengo 3 hijos varones. Pero eso me ha permitido ver en sus espacios de socialización la forma en que la masculinidad es disciplinada, empezando por las emociones. De hecho, mi tesis lo que escribí sobre eso, ¿no? sobre tus hijos. Bueno, mis hijos son como objeto de estudio. No, pero tiene que ver porque todos los días yo me doy cuenta cómo mi forma de pensar se ve debatida, cuestionada, echada abajo día tras día por la escuela, por los compañeros, por la televisión. Sí. ¿No? Esta cuestión, lo de las emociones, es tan importante. Los hombres son disciplinados en sus emociones. No llores porque eres puto, ¿no? ¿No? Siempre asociado a la expresión de las emociones a la debilidad, ¿no? A ser fuertes, ¿no? No han entendido que el patriarcado y esas formas de masculinidad son un riesgo para ellos mismos, porque los hacen violentos, porque los hacen aguantarse el dolor. Uno cuando ve los índices de muerte de enfermedades incurables con los hombres, ¿y por qué son, por qué no se curan? Porque se aguantan, ¿no? Yo con mis alumnos cuando les digo, oigan, ¿saben cómo hacerse la revisión de la próstata? Ah, casi me preguntan, ¿ahí tengo próstata? ¿No? Y por supuesto no tienen ni idea de cuál puede ser la textura de su próstata, ¿no? Porque tiene que ver con la relación de su cuerpo, ¿no? Y entre introducirse un dedo en el ano es cuestionar su sexualidad, su identidad, su patriarcado, ¿no? Sí. Entonces esto pasa por muchos niveles. Por supuesto colocarse al lado de la lucha feminista, ¿no? Pero pasa por despatriarcalizarse, ¿no? Y ahora es particularmente importante porque con este clima de guerra, la celebración de la guerra hoy, este tipo de, se relanza un tipo de contra el feminismo, ¿no? Se relanza un tipo de masculinidad completamente agresiva, se celebra la agresividad, todo, la televisión, todo, la prensa, ¿sí? El soldado, ¿no? El hombre con las armas, es una celebración de la violencia masculina completa. Entonces necesita ser contestada, confrontada. Sí. Yo quería decir respecto, digamos, a estos círculos donde se discuten masculinidades. Yo hace muchos años tuve noticia de un círculo en Argentina que estaba haciendo estos ejercicios, que sacó una publicación. Entonces a partir de eso intenté yo, con un grupo de trabajo, hombres, empezar a tratar estos temas, y de cierta manera es muy difícil desestructurar, digamos, esas cosas, y después, digamos, fue difícil, pero más o menos sencillo, porque todos nos movemos con las mismas categorías, comprendemos que hay cierta, digamos, yo no lo había pensado así como que sabotaje, no, estar como moverse dentro de esas masculinidades es sabotear la lucha, ¿no? Sí. Y no lo había pensado así, pero más o menos esa era como la noción, ¿no? De necesitamos crear comunidad, algo así. Entonces, en algún momento intenté hablar como fuera de mi círculo, y es ahí donde es una cosa realmente imposible, ¿no? Bueno, a mí me ha costado trabajo increíble, por ejemplo, hablar con amigos de la más joven. Intentar hablar de esos temas termina siendo una cuestión muy rara, ¿no? Porque entonces sí entran en juego cuestiones como de por qué quieres hablar de eso y hacia dónde va eso, y eso es que no si quieres. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, la lucha se tiene que definir en términos de clase y nunca se puede cruzar con los términos de género, ¿no? Y entonces eso termina siendo un problema, porque en general yo siento que muchos círculos que se asumen revolucionarios y que piensan la revolución ven las cuestiones de género como una cuestión pequeña burguesa, y me parece increíble que lo sigan haciendo en estas alturas después de tantos fracasos y tantas luchas, ¿no? O sea, por ejemplo, tantos levantamientos que hubo, y donde, digamos, investigando un poco uno se da cuenta cómo sí existe este sabotaje. Yo no entiendo por qué no se piensa que las luchas culturales necesitan en este momento crear esos debates para que cuando, digamos, haya en su enfrentamiento, estos lugares que se estructuren sirvan de apoyo como para generar un mundo realmente otro, ¿no? Sí, es importante también los hombres comprenden que el poder que eso han sobre las mujeres es una debilitación con respecto al capital, ¿no? Que está una relación muy directa entre el poder sobre las mujeres y la pérdida de poder con respecto al capital. Yo creo que este pasaje, si un activista revolucionario no comprende eso, ha cumplido nada. Realmente sí. Nada. Como una persona que quiere transformar la sociedad e eliminar la explotación, puede pensar que se va a construir una sociedad mejor, ¿no? Atacando, ¿no? Aceptando la violencia contra la mitad, ¿no? De la población. Es realmente una, como se dice, deformación mental, práctica, emocional, ¿no? Que ha sido construida por muchos siglos, con mucha educación a la masculinidad, ¿no? Con la degradación del trabajo doméstico, con la degradación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Con la reducción de las mujeres a cosas, ¿no? Entonces es muy profundo, ¿no? Pero es muy simple también reconocer que tú no puedes, ¿no? Destruir tu comunidad, los miembros de tu comunidad, si tú quieres hacer una lucha exitosa. Es que cuando tú golpeas a una mujer, o ejerce la violencia contra la mujer o los niños, tú representas al Estado, tú representas la policía, ¿no? Tú representas el patrón y tú confirmas las relaciones de explotación, ¿no? Quería hablar yo. Sí. Yo quiero hablar. Yo quería dar un ejemplo de cómo esto de lo que se está hablando tiene consecuencias políticas en términos de los procesos organizativos. Y ahorita con lo que señalaban las compañeras, sobre todo pensaba en la represión que hubo en Atenco en el 2006 contra el pueblo de Atenco y contra el movimiento de la otra campaña por parte de la clase política, cómo en esta represión hay agresiones sexuales y violaciones no solamente contra las compañeras sino también contra los compañeros, y cómo pues esta construcción de la masculinidad lo que hace es callar las agresiones sexuales contra los compañeros, y cómo el hablarlo por parte de las mujeres lo que hace se convierte en un elemento central de la denuncia contra el poder y contra la clase política, mientras que se invisibiliza completamente la agresión sexual contra los compañeros, ¿no? Entonces, ¿los compañeros lo denuncian? No se habló, o sea, se dijo, pero no se denunció. Y la denuncia de las compañeras fue una lucha muy importante para, bueno, sigue siendo, para denunciar al Estado. Sí. Entonces, ahí cómo tiene consecuencias en términos políticos. Sí, sí. Y la otra cosa que quería decir es cómo esto se empieza a transformar en la práctica en las comunidades zapatistas. Y cómo siento que los que nos hemos formado a partir de la experiencia zapatista, pues vemos esto como un elemento central en el proceso de lucha, ¿no? Que ya no es, como señalaba el compañero, que es algo lejano de lo que no se debe de hablar o sobre lo cual no tenemos que cuestionarnos, que vemos que ahí es que si no se cambia eso no vamos a cambiar nada. Y las comunidades zapatistas han reconocido como uno de los trabajos más difíciles de lograr, ¿no? Este trabajo. Sin embargo, lo que yo he vivido es cómo las nuevas generaciones, pues ya las relaciones son completamente diferentes, ¿no? Y lo veo a partir de lo que señalaba hace rato una compañera. Cuando una niña en una comunidad ve que su mamá no está encargándose únicamente del trabajo reproductivo, sino es junto con su papá y con el conjunto de la comunidad, eso hace que ella ya se construya como un sujeto diferente. Y cuando ve que su mamá es la promotora de educación y que su abuelita está en la junta de buen gobierno, pues también ella, a partir de esa práctica diferente, se va construyendo una identidad completamente diferente, pero lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que sí también hay un problema generacional ahí, que estos conflictos, al menos a los que nos ha tocado aprender de las comunidades zapatistas. ¿Por qué? Generacional, porque las nuevas generaciones tienen un sentido diferente, sí, saben que pueden traer poder de una manera diferente, sí, porque los hombres que golpean a las mujeres, que la comandan, es porque son empobrecidos, sí, sí, y no pueden pensar que su empoderamiento se puede dar de una manera diferente que golpeando a una donna, ¿no? Que se, como se dice, que cercan de recuperar su pérdida de poder, ¿no? Con respecto al lugar de trabajo, respecto al Estado, ¿no? Cercan de recuperarlo, se entiende, si no, como se dice, el varón, el patrón de la casa, ¿no? Sí. Ecco. Es el producto, el resultado de un gran empobrecimiento. Entonces la nueva generación sabe, trae un poder de una realidad diferente y no necesita golpear una mujer para sentirse fuerte, que es una locura inmensa y derrota inmensa. Sí. Sí, pero la compañera no ha hablado y iba a hablar Paulina Margarita. No, ¿qué hablo? Bueno, yo quiero comentar algo muy leve. En un taller que estamos tomando y acabamos de terminar, un compañero nos está ayudando con el taller y él se siente muy cómodo. Somos puras mujeres y él se siente muy cómodo ayudándonos en este proceso, pero sin embargo no ha logrado, por mucho que le hemos insinuado, que se reúna con hombres para tratar este tema de los problemas de los hombres. Y un día de ellos soltó que si nosotros queríamos, si algo queríamos avanzar para lograr erradicar el machismo de los hombres, yo le dije, oye, no, yo estoy luchando por los derechos de las mujeres y esto cuesta muchísimo trabajo, pero eso lo tienen que trabajar ustedes. Sí. El machismo es algo que tienen que trabajar los hombres, en resolver ellos y empezar a cambiar ellos. Pero no encima de la diferencia que hay entre los derechos de hombres y mujeres, tenemos nosotros todavía que ocuparnos de ese proceso. Yo puedo poner un grano de arena porque tengo también dos hijos hombres y he tratado de sembrar en ellos algo diferente, pero yo no puedo terminar con el machismo de los hombres, ni quiero, porque sería terrible. No voy a, si estoy avanzando así en lo que estoy haciendo, pues me hace que eso es algo que tienen que enfrentar ellos. Necesidad, naturalmente, sí. Pablo, ¿y otro? Sí, bueno, quisiera empezar con lo que decía la compañera. Yo creo que el problema es que el chavo está ayudando, pues. ¿Qué? ¿Y él? O sea, el problema del muchacho que expone es que él está ayudando. Sí. Sigue siendo una relación de exterioridad respecto al grupo. Sí, ¿no? O sea, sería bueno ver qué pasa si ustedes lo cuestionan. Yo no sé qué me pasaría a mí si me cuestionan. Pero por eso lo digo. O sea, yo creo que es muy cómodo y es bien normal que los hombres lo hagamos. No, pues yo soy bien chido porque me junto con morras y les echo la mano en lo que sea, pues, ¿no? En teclear, por decir algo. Y soy bien progre. Pero pues, no es cierto. Y yo creo que un elemento importante es el concebir a los géneros como complementarios. Bueno, y ahora hay muchas posibilidades de ser en términos de identidad de género y sexual, pero yo creo que cuando nos entendemos como complementarios, estamos aceptando que hay particularidades que nunca vamos a entender íntimamente de la otra persona, pero que hay muchos elementos que sí tenemos en común. Y yo quería también aportar el tema, pues, de la cultura. O sea, yo creo que mucho de lo que se está comentando aquí implica que tendría que haber una transformación en cómo significamos nuestras relaciones, pues, ¿no? O sea, en términos de la cultura que vamos generando. Lo que decía Rodrigo y lo que decía Sandra son los dos extremos de estas formas culturales, pues, ¿no? O sea, esto de que no chilles porque eres puto, o pinche nena, deja de estar fregando sobre eso, ¿no? O ahora que las mujeres en México son muy adictas a decirse viejas entre ellas, ¿no? ¿Qué onda, vieja? No, pues, ¿qué pedo, vieja? Que vieja es la mujer anciana, pero de un modo despectivo. Y aunque se lo dicen amistosamente, es apropiarse de un modo discriminatorio de nombrar a la mujer, que a mí la verdad es que me parece horrible, porque cuando yo era niño no se usaba. Y hoy está absolutamente diseminado en la forma en la que las mujeres se relacionan entre sí. Y yo ahí veo un modo específico de significar y simbolizar la vida, pues, ¿no? Y simbolizarse entre, o simbolizarnos entre las personas. Pero incluso tratando de, yo lo digo desde la perspectiva de que simbolizar no es nada más en términos ideales, sino es una cosa práctica. O sea, la técnica como se hacen las cosas lleva dentro de sí toda una carga simbólica. Uh-huh. Y la misma agresión que se hace a los niños es la misma agresión que sufre la naturaleza. Uh-huh. O sea, hay toda una dimensión cultural que está ahí plasmada, y que a mí me gustaría si tú pudieras también hablar de la dimensión cultural que tú ves en la lucha política por la reproducción. Uh-huh. Porque hace rato tú comentabas que antes de reconstituir es necesario comprender. Uh-huh. Y creo que esa particularidad existe en la experiencia zapatista, en la experiencia que la compañera que ya se fue nos comentaba de las mujeres nahuas de la Sierra de Puebla y Veracruz, en el cual no solamente es hacer una práctica reproductiva, sino hacerla explícitamente, comprender lo que se está haciendo. Sí. Y eso yo creo que ayuda mucho, que los tiempos históricos, sí es verdad que son largos y que la transformación no va a ser en un día, pero recortan los tiempos históricos. Porque lo que se está haciendo es actuar de manera consciente en la transformación. Y entonces, al actuar de manera consciente en la transformación, pues siempre nos estamos cuestionando por qué es así. Uh-huh. Y ya como dos cositas, como hombre, yo creo que en la violencia no hay solo una cosificación de la mujer, sino hay una cosificación también de como hombres, pues. O sea, porque realmente hay una pérdida de humanidad. Y, uh-huh. yo he visto, pues, así íntimamente, hombres destrozarse cuando de pronto se cuestionan lo que han hecho. Pues en términos de qué tipo de persona soy cuando estoy lesionando a alguien a quien amo, pues. Entonces es una construcción muy enajenante también de los hombres, que creo que es una cosa que no se dice. No nada más es la enajenación de la mujer, también el hombre se enajena de sí mismo cuando cumple ese tipo de acciones, y por eso no se habla, por eso entre hombres no se quiere compartir, porque es aceptar que uno es un hijo de puta, ¿no? Bueno, en el peor sentido de la palabra, bueno, un hijo del capitán. No doble poder. Sí, perdón. Pero obviamente aceptar ese tipo de cosas no son sencillas. O sea, porque no es aceptar que soy agredido, sino es aceptar que soy un agresor y que al mismo tiempo me estoy destrozando a mí. Y eso deviene en problemas de esquizofrenia muy fuertes a nivel social. Sí. O sea, realmente hay problemas muy fuertes en el mundo de los hombres heterosexuales o que se dicen heterosexuales cuando realmente no lo son, y que tienen que estar permanentemente dividiéndose entre dos o tres subjetividades diferentes. Entonces, y el otro día se me olvidó. Sí. Quiero decir una cosa ahora, que brevemente, una, la cuestión del poder. ¿Qué es el poder? Porque está un mal sentido en esto que tú dices, desde muchos hombres, de lo que es el poder. Lo que le da poder, ¿no? Poder sobre un otro ser humano, o poder como capacidad de hacer de las cosas. Está una diferencia enorme, está un mal entendimiento de eso. Ah, y eso era así. Sí. Que al final, la violencia hacia la mujer en términos, igual como decía Rodrigo, en términos de la política, como se entiende, en términos de prácticas explícitamente de lucha por el poder, tienen mucho que ver con estas formas asumidas, incluso en la propia izquierda ortodoxa, sí, de sí, cómo hacer las cosas, ¿no? El dirigente que, sí, que define por dónde tiene que ir, pero también quienes aceptamos que él, y siempre es él, o es una ella transformada en él, que nos sí, tiene que decir está, sí, por dónde sí, hacer las cosas, y cuando se equivoca y se le dice, él tiene todo el derecho de expulsarla. Sí. Y ese modo es el mismo modo que hay en la casa cuando se regaña a un sí, niño de manera bestial o cuando se golpea. Absolutamente, está una relación muy directa, ¿eh? Ante las maneras, las formas de la vida política y las formas como son vissutas, vivida, la vida familiar en la casa. Y yo quiero añadir también que la violencia masculina no es solamente contra las mujeres, pero también contra la pareja masculina, ¿no? En las relaciones homosexuales está la misma violencia, no es solamente contra la mujer, sino expandida, ¿no? Bueno, sí. Yo quería señalar, Silvia, algo que creo que es bien interesante. Yo creo que el zapatismo en su discurso es uno de los primeros movimientos sociales que focalizan la problemática de la violencia contra la mujer y de el lugar de la mujer en todos aspectos. Y que, digamos, yo pienso que no es casual que se desarticule un cierto discurso de izquierda muy instrumentalista y muy enfocado hacia tomar el poder, para que emerja un discurso mucho más en relación a, digamos, el reconocimiento del otro y la participación de la comunidad. Creo que esto era posible porque efectivamente el discurso zapatista venía desde un lugar que en el Estado mexicano podríamos decir como subordinado y por lo tanto femenino, o sea, los indígenas, pero que dentro de los indígenas y por la articulación del discurso del zapatismo, era casi imposible que las mujeres no hablaran de la violencia contra ellas por parte de los hombres como análogo al patrón y al Estado. Y esto afloró de inmediato. Hay testimonios que a ti te interesarían mucho sí, sí, de mujeres indígenas en el 94 que dicen, es que a veces mi marido es como el patrón, y si nosotros como movimiento estamos en contra del patrón, pues él tiene que cambiar. O sea, era como muy inmediato ese reconocimiento de la articulación que tú nos nombras, ¿no? Y que al mismo tiempo fue una política del zapatismo. Las comunidades zapatistas tuvieron que discutir esto. Hubo una ley de mujeres, sí, y era bien complicado. Y yo lo que les quería compartir era un momento en una comunidad de base zapatista donde se estaba discutiendo justo la ley de mujeres que dice que nadie le puede pegar a una mujer, sí, ni su marido, ni su hermano. Nadie puede pegarle ni a su padre, ni su padre, ni su, ¿no?, hijo, ni su, porque está mucha violencia, claro, de los hijos también. Sí, sí. Entonces, esto se discutió en un colectivo de mujeres intergeneracional. Y de repente había mujeres mayores que decían, es que si a la mujer no se le pega, ¿cómo va a entender su lugar? Tenemos que contenerlas de alguna manera, porque la mujer tiene tareas y tiene obligaciones. Entonces, está bien que no se le pegue a la mujer, pero ¿qué tal si la mujer no cumplió sus tareas? ¿cuáles eran esas tareas? Bueno, ¿qué tal si la mujer no tuvo lista la comida, no se portó cómo, ¿no? Y las generaciones menores, más zapatistas y más, digamos, confrontativas con esta visión, decían, no importa si no cumplió con su papel, si la comida no estaba caliente, para eso tenemos la palabra. Nadie puede golpearnos, ¿no? Entonces, las mujeres mayores que tenían como este temor a este quiebre de la representación de lo que es el varón y lo que es la mujer en la construcción de la educación de la comunidad, ¿no? Me acuerdo mucho de una señora que decía, pero es que los hombres tienen en la mente la idea de que deben de mandar. Entonces, las mujeres tenemos que hacer las cosas de tal forma que no les quitemos ese lugar, ¿no? O sea, porque ellos son, se han creado como gente que debe de mandar. Entonces, ¿cómo hacer para? Que es una discusión bien interesante y contrariamente a lo que decía la compañera, yo creo que sí es trabajo de todos, hombres y mujeres, generar como esta reivindicación de otras maneras de ser, ¿no? Entonces, de otras maneras de ser masculino, reivindicando lo femenino que tienen también los hombres y también de una cierta masculinidad positiva que podemos ejercer las mujeres, puesto que la tenemos, y que es bien complejo, ¿no? Pero que sí es una tarea conjunta. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo en esto de que los hombres hagan su parte, pero también hagámoslo, ¿no? O sea, abramos esto, yo creo que, y más como tú lo decías, ¿no? Día a día. Comprender también que masculinidad y feminidad no son cosas monolíticas establecidas una vez que son construcción social, que se vuelven, que se cambian, que no están solamente mujeres y hombres, sino están muchos estadios intermedios. Por ejemplo, yo creo que las cuotas en México, en el mundo, yo sé en Estados Unidos, al menos 15% de los niños y niñas que nacen con tratos sexuales indefinidos, que son mujeres y hombres que tengan los tratos masculinos y femeninos. Está un número muy más grande que yo podía imaginarme. Pero ahora son inmediatamente operados. La gran parte no se puede conceptualizar que está algo que no es indefinido. Sí, que es un indefinido, que tiene ambos los datos. No se puede conceptualizar. Foucault escribió un buen artículo sobre esto, ¿no? Que en la sociedad capitalística, que hasta el siglo XIX, se poteva comprendere che stava l'ermafrodita, no? Per esempio, nel passato, dell'epoca romana, in molte società, in Mesoamerica, stavano 5, io credo che stavano 5 o più generi, no? Sì. E stava questa figura dell'ermafrodita che teneva il pene, teneva come si dice? Seno, sì. Tenía todo. Sì, e che stava completamente accettato, che stava accettato, e che però nel siglo XIX comincia a ser non criminalizzato, ma però medicalizzato, e che sta, che deve essere un sesso o loco, che non sta nada in. Sì? È parte del disciplinamento, è parte del disciplinamento connettato alla divisione sessuale del lavoro, alla divisione produzione-riproduzione, no? E alla degradazione della riproduzione, e tutto il resto è molto importante, perché sta un gran soffrimento, sta un arcipelago di soffrimento di persone che furono distrutte. Porque no estaban ni mujeres ni hombres, estaban algo diferente, o bueno, no podía, fueron operadas, sí. ¿Cómo se dice? Operadas. La violencia, mucha de la violencia masculina contra lo que son. Che sono, come si dice, transvestiti, che sono transgender, trans, contro i trans, è la violenza più grande che la violenza contro la mujeres. Questa necessità confirmar la masculinidad, sí, ¿no? Sí. De no admitir que la masculinidad puede ser una cosa muy fluida, sí. ¿No? Sí. Sí, muy importante. Sí, estaba... Claro, sí. Yo, en defensa de mi género, quisiera decir que ha habido muchos ejercicios y hay un referente especial de cómo se construyen otro tipo de feminidades desde los hombres, la verdad, ¿no? Yo siempre le digo, cuando era clase, a los alumnos o a las personas, es, si ustedes son ateos, de todas maneras habría que leer los cuatro evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, como quien lee el diario de Che Bolivia, y te da otra clave de interpretación, la verdad. Y el papel que Jesús, por ejemplo, le asignaba a las mujeres es impactante, la verdad. Quien se está casando en las bodas de Caná, pues que hay muchas lecturas que hablan de esto, la verdad, es Jesús con María Magdalena. Y María Magdalena ocupa un lugar de liderazgo, ¿no? Inclusive si nosotros hacemos una lectura de los evangelios apócrifos, es decir, aquellos que no fueron incorporados a lo que se conoce como las Sagradas Escrituras, hay una reflexión impactante sobre lo que es la vida de Jesús, hay un papel, en fin. Entonces, yo creo que desde lo masculino se ha construido, también se han intentado hacer ejercicios, sí, claro, de construir otro tipo de feminidad y otro tipo de relación hombre-mujer, ¿no? Ya un ejemplo de hace 2000 años, ¿no? Entonces, pero evidentemente han sido completamente invisibilizados por las instituciones masculinizadas, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, yo creo que ese también sería erróneo pensar que desde los hombres no se ha intentado preparar este tipo de cosas. Es una parte del Evangelio que nunca más se dice, cuando Jesús dice, no, el trabajo doméstico, no, escucha, discutimos, no va a ser el trabajo doméstico, pero es una parte del Evangelio que nunca más se habla. Claro, ¿no? Sí. Entonces, en fin, yo, o sea, yo ahí pongo ese punto. Y también quisiera tantito regresar al día de ayer, que yo ya no pude comentar, pero la verdad es que me parecía... Ayer se hablaba la discusión acerca de lo común, ¿no? Uh-huh. Y que también tiene que ver con esto que estamos discutiendo hoy. Y hablabas tú de la forma en que se invisibiliza constantemente, sí, las experiencias humanas, las experiencias de diferentes sociedades, de comunidades, de colectivos. Ahora sí, como dice la gente, aquí, tras Lomita, ¿no? Pasando Chichinautzin, sí, tenemos una de las experiencias más importantes de la creación de una nueva, de la búsqueda de un nuevo tipo de sociedad, la verdad. En la historia, aquí en la universidad, se nos inventa que la experiencia de la Comuna de París ha sido una de las experiencias más importantes en la historia política del cambio, etc. Los franceses estuvieron menos de 100 días en las calles, los oaxaqueños casi estuvieron casi medio año tomando las calles e intentando construir una sociedad diferente. Pero en el caso de Morelos fueron 5 años, sí, 5 años de intentar hacer un experimento de sociedad completamente diferente. Y que yo creo que tenía que ver. ¿En qué años? De 1914 a 19, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, después, sí, de que Zapata se entrevista, sí, sí, con, okay, Villa, sí, sí. Villa se va hacia el norte y Zapata regresa, sí, a Tlaquizapán, sí, sí, sí. Y ahí se hace un ejercicio político inimaginable. Se hacen leyes para, no solamente para la regulación de los recursos naturales, se hacen leyes de agua, leyes de tierras, leyes agrarias. También, sobre todo, y que yo creo que tiene que ver con lo que tú decías ayer, es, se crea una nueva socialidad, sí, o se intenta poner en un formato legal y de legal una serie de cosas que ya se venían dando históricamente en las comunidades morelenses, ¿no? Se hace, por ejemplo, algo que a mí me parece que es uno de los textos fundamentales del zapatismo, y fíjense, se hace en 1916, un año antes de que se estuviera haciendo la Constitución del 17, que es la Ley General de Libertades Municipales, que es una de las leyes que, la verdad, es, lo sacó San Andrés en ese, o sea, el espíritu lo sacó San Andrés, que está contenido en esa ley. Como dicen los abogados, el espíritu de la ley se resume en el primer párrafo de la Ley General de Libertades Municipales, que dice, no hay nada más digno ni respetable que el derecho que tienen los vecinos de un centro de población cualquiera de discutir en común los problemas que les son comunes. Sí. ¿No? O sea, ahí hay y al final de cuentas, ayer Nina decía, ¿qué hacemos frente a la violencia del Estado? La verdad es que yo siempre he dicho, Gandhi, la verdad, al final, él sí, o sea, era, percibió la capacidad destructiva de la violencia estatal, y yo creo que su posición pacifista no es que fuera realmente pacifista, es la incapacidad de luchar contra esa violencia, la verdad. Cuando nosotros vemos la violencia desplegada por el Estado mexicano para destruir a todo ese experimento social, es impactante, la verdad. Zapata es asesinado en el 19, pero hasta el 34 el Estado de Morelos está declarado como estado de excepción. Los morelenses no teníamos derecho a elegir gobernador. Hasta el 34 el gobierno federal dice, bueno, ahora ya hay capacidad de gobierno en el Estado de Morelos. O sea, tiene que pasar todo un largo periodo para que se le reconozca a los viejos zapatistas su capacidad de tomar las decisiones de nuevo sobre las riendas de su propia sociedad, ¿no? Entonces hay un despliegue de violencia inaudito, la verdad. Historias de fusilamientos masivos en Jutepec. En un solo día el ejército mexicano mató a cerca de 250 personas, y las narraciones que se han hecho sobre eso, sobre esos momentos, son unas cosas verdaderamente impactantes. Un amigo decía que entrevistando a personas de Jutepec, en algún momento una señora dijo, mire joven, cuando nosotros estábamos subiendo en Jutepec en 1916, solamente veíamos los cuerpos de nuestros muertos que volteaban a mirarnos para ver cómo nos estábamos viendo. Thomas, del Feluch. Men that turn to wretches as we run out. Entonces hay un despliegue de violencia ante el cual no podemos hacer nada, ¿no? Y yo creo que esto es algo que los zapatistas de hoy también han entendido completamente, ¿no? Sí. Todas las veces que los han intentado, o sea, todos los grupos paramilitares, que en realidad están en muchos sentidos están queriendo provocar una reacción militar del EZL, ¿no? Para destruirlos y justificar, etc. Pero ellos han tenido muy claro que frente a la violencia del Estado no podemos hacer nada, la verdad. It's not true. No. No es verdadero, no es, que no se puede hacer nada. Bueno, o sea, bueno, no es cierto. La verdad, o sea, bueno, yo pienso que no podemos hacer nada. Por medio de... Sí, claro, o sea, porque a mí cuando me han llegado de... Escucha, entonces, ¿cómo puede explicar la experiencia zapatista? Los zapatistas han sobrevivido a esta violencia, ¿no? Sí. Entonces, no, claro, pero es un esfuerzo heroico. ¿Sí se puede? No, claro. Y otra cosa que yo quería mencionar, es una cosa que planteaba ayer Daniel, ¿no? Y que yo creo que... Sí. Es la cuestión de la escala, que yo creo que es impactante, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, cualquier tipo de cambio, si no se reproduce en nuestra vida cotidiana, no tiene ningún sentido. Entonces, si no hay una capacidad de generar felicidad en un momento inmediato, entonces, decía Nares, todo lo que cause tristeza es contrarrevolucionario. Sí, ¿no? Yo soy de acuerdo. Sí. Sí, el proceso de transformación es solamente una pena, un trabajo, ¿eh? Entonces es problemático, ¿no? Que no se puede continuamente. Yo creo que una diferencia ante las nuevas generaciones, ¿no? Y la vieja generación, esta una de las diferencias, es que la vieja generación tenía esta idea de la revolución como algo muy, muy, sí. Y que ahora se quiere la revolución ahora, comprendiendo que no puede ser una revolución, ma que el elemento esencial de este nuevo tipo de vida que se cerca de construir debe ser parte inmediata de nuestra vida actual. Si no hay fiesta, sí. No hay revolución. Si no hay, sí, si no hay fiesta, sí. Si no, no puede, hay revolución, sí. Pues no hay. Bueno, yo creo que vamos... Sí. Presto a firmar, ¿no? Porque ya casi habíamos con la creo que había otra demanda, sí, concluyamos. Bueno, con relación a lo que estábamos hablando sobre el trabajo que hacen las compañeras feministas, sí, como una exigencia general para con nosotros los varones. Sí, sí. A mí me ha pasado, al contrario, digo, yo no digo con las compañeras feministas a solidaridad siempre con su lucha, sí, sino justo ellas me han replanteado mi posición de mi lucha como varón, ajá, del movimiento lésbico gay. Las compañías feministas le han abierto el espacio para poder discutir y para poder hermanarme en una lucha. Y entonces yo creo que esta división que tú identificas muy bien en tu libro, ¿no? De que a final de cuentas el patriarcado y el capitalismo es una división del trabajo, creo que se empezó a generalizar también en los comentarios, ¿no? Las mujeres en nuestros espacios tenemos que hablar de esto. Yo creo que tendríamos que hablar como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Hombres, sí, mujeres y varones, sí, replantearnos estos problemas que hemos podido superar, ¿no? Sí. Esa era mi aportación, porque justo estaba viendo que no estábamos en esta cuestión muy separatista, ¿no? Sí. Es decir, las mujeres a su trabajo, ahora les toca lo suyo, ¿no? Y creo que a partir de mi experiencia ha sido al contrario, ¿no? La apertura de grupos feministas que no están contra los varones, sino que los están incluyendo en su lucha, me ha parecido para mí una experiencia en la que he aprendido académicamente y políticamente. Me ha dimensionado mi lugar, ¿no? Y creo que son estos espacios de apertura que tienen que horizontalizarse y evitar estas fragmentaciones. Sí, pero yo quiero añadir que esto ha sido posible porque las mujeres han ganado más poder, sí, que al inicio estaba necesario separarse porque muchas cuestiones no se podían hablar con los hombres. Ahora se pueden porque las mujeres tienen, y los hombres también están cambiando. Y yo más, sí, y también. Muchísimas gracias, Silvia, por estos días. Quería empezar por una reflexión sobre lo de la técnica, ¿no? Que me gustaría mucho que siguiéramos pensando. Yo pienso que la disyuntiva que planteó Márgara es absurda, ¿no? Yo pienso que la creatividad y la construcción de conocimiento y de técnica también al servicio de la humanidad no necesariamente es una construcción absoluta y radicalmente del capitalismo, es también fruto de la experiencia de la reproducción de la vida y del conocimiento compartido de la colaboración y de la cooperación, y que por tanto podemos pensar, ¿no?, que una sociedad no capitalista lo que podría hacer es implementar la técnica que es útil y que es democráticamente decidida como algo que sirve a la vida de la reproducción, a la vida de la felicidad, de la creación, ¿no? Y en ese sentido me parece que no podemos reducir simplemente la técnica a capitalismo, ¿no? Por un lado, sí hay un enorme desarrollo evidentemente capitalista de la técnica y del conocimiento, digamos, que está puesto al servicio de la producción del valor, ¿no? Pero pienso que tenemos que pensar la posibilidad, por supuesto, de apropiarnos de todo aquello que es parte de la construcción del mundo, de lo humano, ¿no? O sea, en ese sentido, la segunda técnica, ¿no?, de la que habla Benjamin o de la que habla Bolívar Echeverría, ¿no?, como esa técnica lúdica, ¿no?, al servicio de lo humano y no al servicio del capital, me parece que es importante. Y lo vemos, por ejemplo, con estas potencialidades también que se han abierto a través de una técnica creada también al servicio del capitalismo, pero que ha abierto la posibilidad de generar espacios de común, de lo común, ¿no? O sea, y vemos, por ejemplo, como ayer me quedé con las ganas de comentar, cómo esta idea de lo común como un espacio de lucha, como la politización de la vida cotidiana, como la politización de la ciudad, ¿no?, tal, también es algo que está sirviendo para generar, a través de estas posibilidades de la comunicación y de la globalización misma de la interconexión entre las luchas, generar un sentido común que hace fuertes a las luchas en muchos lugares, ¿no?, que permite un contagio, ¿no?, de una revolución o de una idea de revolución más compartida, y eso es una sensación de poder, eso es ese poder hacer, ¿no?, apoyándonos, ayudándonos y tal, ¿no? Entonces, ahí me parece como bien importante esta conciliación entre las dos vertientes de lo común, la que se desarrolla dentro del aspecto tecnológico, el hacktivismo, ¿no?, y lo común concebido desde el espacio de los recursos naturales, de la reivindicación de lo tal, como en las luchas que vemos emerger por todos lados, hay como una especie de encuentro, ¿no?, que empodera las luchas, yo siento, un encuentro, ¿no?, la necesidad de recrear la vida cotidiana, recrear la reproducción y a la vez conectarse con los espacios de producción, de imaginarios, ¿no?, y de conexión entre y pues eso, ¿no? Modelos de cómo podemos ser más felices, más libres, más todo, ¿no? Y acumular una experiencia colectiva y compartida, ¿no? Pues eso me parece como un tema importante, ¿no? De no ver simplemente como que todo es capitalismo, ¿no? O toda la técnica es capitalismo. Yo pienso que tiene que haber una posibilidad de apropiación técnica desde otro lado, ¿no? Y luego de la parte tan importante sobre la que hablabas de la reproducción de la vida y la cuestión de la maternidad, quería señalar una cosa, ¿no? No hay, para mí personalmente, ¿no? Estamos también todos haciendo nuestro psicodrama, no ha habido experiencia más difícil y aislante que la maternidad, ¿no? Y me parece que es algo que sobre lo que no hay una reflexión, sobre lo que no hay tampoco un conocimiento compartido, ¿no? Sobre qué significa eso de ser madre en una ciudad, ¿no? Uh-huh. En una ciudad, cuando de repente tú traes un hijo, yo tengo un hijo solo, al mundo y lo traes al mundo. Uh-huh. No lo traes como tu propiedad privada, ¿no? Y de repente te encuentras que, ¿no? El hijo es tuyo y del papá, y de nadie más, y a nadie le importa un huevo, ¿no? Y entonces, una situación de una pérdida de poder personal brutal, ¿no? Y de un aislamiento cada vez mayor, que es terrible, ¿no? Entonces, en esa situación, pues la necesidad de tejer alianzas con otras mujeres es la única, es una forma de sobrevivencia, ¿no? Entonces, con señoras que jamás en la vida pensé yo que tendría nada en común, que tienen, fueron, o sea, las amigas, las madres de otros niños, ¿no? La necesidad de tejer eso. Pero cómo es imprescindible para no capturar a las mujeres en la casa, en el encierro, en la tristeza, ¿no? O sea, pensar la maternidad, pensar cómo compartir los hijos, cómo responsabilizarnos todos. O sea, son niños y niñas que son nuestras de todas, ¿no? Entonces, eso me parece como que es una reflexión imprescindible, porque si no, a las mujeres nos saca del espacio, ¿no? O sea, una cosa es ser estudiante, una cosa es ser activista, y de repente eres madre y desapareces del planeta. Tú misma ni siquiera te encuentras, te miras al espejo y no ves nada, ¿no? O sea, es borraste. Ya, muchas veces en estos seminarios yo he repetido con cor, que el trabajo de reproducción a partir de la maternidad es el trabajo muy más laborioso del mundo. Sí. Y que por eso no es posible porque te mata. Y no solamente con los niños, sino también con los malados, con los enfermos, con las curas de los mejores que no son suficientes. Que es un trabajo que te mata. Sí. Y que entonces la producción de lo común debe empezar de la reproducción, porque mucho de este trabajo no es trabajo que se puede tecnologizar, sí. No que no se puede industrializar, es trabajo intensivo, ¿no? Bueno, son completamente de acuerdo, es porque necesita a partir de la reproducción a crear nuevas formas de cooperación, nuevas formas de casa también. A por la tecnología, yo creo que están algunos malentendidos aquí. Primero, nunca más yo decía que es necesario rechazar la técnica. No es cuestión de técnica. Estaba la técnica 10.000 años atrás. Si tú vas al Museo de Arqueología, que yo fui, tú ves muchas técnicas, ¿no? Del primer periodo de la población de mesoamericana. Es la cuestión de la técnica en el capitalismo, que es una cuestión completamente diferente, porque la técnica del capitalismo está siempre desarrollada como momento de intensificación de la explotación y de destrucción de la forma organizativa que las luchas han creado. La historia de la técnica en el capitalismo es una historia de descualificación de la fuerza de trabajo, de destrucción de las formas de lucha. Bueno, esto significa que no está nada de positivo en la técnica que el capitalismo ha desarrollado. No, porque el capitalismo se ha apropiado de la creatividad de lo que trabaja hasta a este momento. Yo soy completamente opuesta, ¿no?, a la idea que el capitalismo es creativo. El capitalismo ha robado. Ha empezado el siglo XV, que la gran conciencia de la navegación furobada en muchos casos, en manera violenta y física, porque los grandes navegadores como Henry de Quart, etcétera, ¿cómo se lleva? Secuestraban indígenas que sabían la corriente, las corrientes y la forma de navegación. No han inventado, se son apropiados de la creatividad. Esto me parece muy, muy importante, ¿no? Entonces, no es la técnica, pero está una necesidad de crítica. Siempre en la historia, por ejemplo, del marxismo, de la lucha, ha sido una crítica de la tecnología. Lo que yo deploro muy repetidamente a hoy es que no ha estado una crítica, está una crítica, pero no grande, de la tecnología capitalística de hoy, y sobre todo de la tecnología de la comunicación, y que se dice troppo spesso, come si dice? Demasiado de che a oggi il capitalismo ha espandito la conoscenza, che Facebook, che Twitter hacen la rivoluzione, che no hacen la rivoluzione, no hacen la rivoluzione, sino sta una rete comunitaria no hace una rivoluzione. Aunque tú puedes tomar muchas gentes en una plaza, esta no es ancora la revolución. Bueno, y también que no se ve del otro lado. Necesito enfatizar el lado negativo, porque siempre se escucha el lado positivo. Primero no se ve que mucha de la creatividad es robada, es apropiada. En segundo, es apropiada de las luchas, ¿no? En segundo lugar, es porque no se ve el lado negativo. Que, bueno, ahora yo abro la televisión, sabe de la China, del Perú, ¿sabe verdaderamente o sabe una construcción, ¿no? De que lo se pasa lá, y que crea una arrogancia también. Que se presume que se sabe de cosas que no se sabe nada, y que en realidad nos deforma nuestro entendimiento de la vida. Por ejemplo, ahora yo terminé alguna vez, ahora yo leo muchas de la prensa por saber lo que creen, lo que quieren que nosotros pensamos, no por saber lo que es verdadero, no por saber lo que se pasa, pero por saber lo que quieren que nos pensamos, ¿no? Que es muy diferente, porque en mi vida yo puedo registrar que está una gran diferencia entre lo que tú aprendes de la televisión, ¿no? Eso no significa que tú no puedes aprender nada, no digo esto, pero con mucho, mucho cuidado y con ojos muy demistificante, ¿no? Porque está un presunto que ahora podemos saber de todo, ¿no? Está una gran superficialidad. Y aún no vemos la situación donde muchas personas se comunican con gente en el otro lado del mundo, pero no conocen su vecino, no conocen su cercano, no saben quién es en el mismo edificio, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo no se ha hecho una crítica difundida y particular del modo de producción de los medios de comunicación. Porque se empieza a pensar a la medida de comunicación solamente del punto de vista de lo que nos permiten de hacer, es una gran falta de comprensión. Es necesario comprender lo que es necesario para producir un computer, lo que es necesario para producir, ¿ya? ¿Saben lo que es el trabajo? ¿Cómo trabajan las mujeres en China? Foxconn es los productores de este tipo de no sé. Foxconn, ¿no? ¿Saben lo que ha sido una de las formas más comunes de lucha muchas mujeres en hombres muy jóvenes van sobre el techo, ¿cómo se dice? They go to the roof of the factory and they threaten to kill themselves. Threatening to kill themselves has been one of the most common forms of struggle. They say, and some have killed themselves because the conditions of work are so horrendous. This is what makes it possible to have a cheap or relatively cheap cell. ¿No? Las condiciones que permiten tener un celular barato, ¿no? Y las condiciones en las que se produce, ahorita está mencionando pues el gran número de mujeres jóvenes que fabrican esto y en China, una manera de reaccionar frente a las condiciones horrendas de producción es subirse a la azotea de la fábrica y tratar de matarse a sí mismas. Sí. Cuando trabajan deben escribir, cuando toman el labor en las fábricas del Foxconn, deben escribir, yo no vado a matarme. No me voy a matar. Y yo no sé qué lo de matar. Sí, sí. Está en una condición de completa esclavización. Sí. You were telling me about the materials. Sí, sí. Sí, primeramente, el trabajo que es en el Apple Computer, ¿no? En los computadores, en el cell. Y también por aprovecharse lo que necesita, por aprovecharse los minerales que son necesarios, el agua que son necesarias, la destrucción de muchos comunes, de muchas tierras comunes, ¿no? Porque el mineral, por ejemplo, muchos de los minerales que son necesarios por los computadores y por la estampante, ¿cómo se dice la estampante? Impresora. Por la impresora, ¿no? Sí, por ejemplo, Hewlett-Packard, Hewlett-Packard, ¿sabe qué es Hewlett-Packard, no? Ha sido conectado con la milicia, con esta milicia muy homicida, aquí en el Congo, están haciendo una, despojando la gente de su tierra, 3 millones de muertos. ¿Y por qué este despojo de masa? Porque son todas áreas que tienen todos estos minerales, ¿no? Sí, está una conexión directa entre la explotación minera y la política extractivista y la producción de esta tecnología. Es necesaria una crítica, porque si necesitamos crear una sociedad diferente, no se puede pensar que el computador ha mejorado nuestra vida sin pensar a los miles y miles que han sido matados, sus comunes han sido expropiados. Esto es parte del cuento de la historia del computer, sí, que no se puede ignorar, demasiado se ignora, ¿no? Esto es lo que quiero decir, ¿no? Y no es solamente el computer, ¿no? La máquina, las baterías, ¿no? Las baterías, sí. Está una historia sobre las baterías, sí. El inquinamiento del aire, nuevas generaciones, ¿no? Van a decir que no sabe el profumo del aire, que no sabe el gusto del agua, sí. Porque el agua es la clorina, sí. Porque ahora se debe usar la clorina porque es toda contaminada. Entonces es una destrucción muy grande. Se pierde el gusto de la vida, ¿no? Si tú no puedes respirar, yo ahora en New York, ma aquí también vado così, yo respiro en manera defensiva, cerco de no respirar, pero respiro la vida. Muchas filosofías, ¿no? Asiáticas, el respiro es la vida, ¿no? Pero yo cerco de no respirar, porque si tú respiras, respira veneno. ¿Qué vida es? Sí. ¿No? Quedaba una participación, no sé si... Igual me parece que también habría que encontrar otra tercera fantasía masculina, que es la de la palabra como reflexividad. Como ya no usamos la violencia física, pero usamos la palabra, que también es un gran espacio de violencia. Sí, sí. Y creo que aquí la enseñanza zapatista es que la palabra no se reduce al habla, sino a intercambio de informaciones, incluso con los árboles, las piedras. Y para cerrar, quería conectar con lo que nos decía la otra Silvia Rivera, hace 2 años, y pensar la producción de conocimientos desde los afectos y hacer filosofía desde la cocina, por ejemplo. Sí. sí, hacer filosofía desde la limpieza de la casa. Sí. Porque también ahí es muy importante el silencio. O sea, esta fantasía masculina que todo lo habla y todo lo llena de palabras y de verborreas y que no sabe reconocer que en el silencio también se produce conocimiento. Sí. El silencio de cocinar, el silencio de esperar a que la sopa esté lista o el silencio de lavar la ropa entre muchas mujeres, que también es otra forma de ir produciendo conocimiento e interacción. Es un poco lo que decía Oscar, ¿no? O sea, no dividir estos espacios de la charla de los hombres y las charlas de las mujeres, sino reencontrar espacios de interacción que no son solamente reflexivos. O sea, no pasa porque reflexionamos y podemos decir. Y aquí cabría bueno, ya no lo vamos a poder discutir, pero tal vez para dejarlo abierto, el papel de la fiesta y el papel de lo lúdico. O sea, como estos espacios que nos han enajenado, están encriptados, y que ahora ya no los pensamos como espacios de producción de conocimiento y de reencuentro de la comunidad, y que no son espacios verbalizables, son espacios vivibles. Uno puede bailar y no habla, uno puede escuchar la música y no habla, uno puede estar en la fiesta en la que se guarda un momento de silencio y se reconecta con la comunidad. La fiesta fue el momento de la colectividad, de la fiesta fue uno, como se dice, de targets. Objetivos. Uno de los objetivos. No, no el objetivo, targets. Objetivos. Desarrollo capitalista que golpearon la fiesta porque estaba peligrosa, porque estaba un momento de colectividad que podía revoltarse y porque estaba un momento que rompía, de rompimiento de la disciplina, del trabajo, ¿no? Estaba un momento como una pequeña revolución la fiesta, ¿no? Sí. Y quiero decir algo, la palabra, el silencio, muy importante, y también la calidad de la palabra, ¿no? Porque una cosa que yo aprendí en el movimiento feminista, ¿no? Porque el movimiento feminista que venía, que estaba una respuesta a muchas mujeres, venían de grupos masculinos, de grupos habían sufrido mucho porque los hombres hablaban de una manera mistificante, como el latino en la iglesia, ¿sabes? Es el lenguaje de la teoría política, de la discusión política, estaba como el latino, ¿no? Que no, las mujeres no podían comprender y no tenían el valor de preguntar, ¿qué dice? ¿Qué dice? No capisco. Tú no podías, no tenías poder por preguntar porque no querías sembrar loca, parecer loca. Entonces, cuando empezamos a ver nuestras reuniones, fue tres importante, ¿no? Democratizar el lenguaje y comprender que se puede decir todo, pero se puede decir en una manera que los otros comprenden, que tú puedes introducir conceptos nuevos, difíciles, pero tú lo puedes explicar y tú no debes comportarte como presumiendo que todos los otros entienden que esta es una forma de violencia también, porque hacer que una otra persona se sienta humillada, que se sienta estúpida, porque tú hablas de una manera egocéntrica, ¿no? No es aceptable. No es aceptable. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿No? Preocuparse si lo que decimos es entendido o no. Okay. Es importante. Sí. Bueno, era con respecto a la cuestión de la técnica, que a mí me parece que a veces se nos olvida que lo que aprendemos en la universidad, aunque está instituida en un sistema, pues que pretende direccionar nuestro conocimiento hacia una empresa o hacia una práctica muy, pues, no sé cómo hacerlo, una práctica muy específica, ¿no? Sí. Y se nos olvida que nuestro conocimiento puede tener otros caminos, ¿no? Pues piensa un poco en los ingenieros, en los arquitectos, o en nosotros mismos que estamos en las ciencias sociales, sí, que podemos aprender cosas que nos permitan emanciparnos de la necesidad del consumo y del desarrollo del camino técnico que nos indican que tenemos que hacer. Y a veces siento que nos hace falta como conectarnos con esas otras realidades, disciplinas, esos otros conocimientos para dialogar y generar un experimento de que podemos producir nuestras formas de reparar nuestras cosas, de no seguir consumiendo, de en la medida de nuestras posibilidades de tener la necesidad de seguir reproduciendo el camino de la técnica o de la modernidad capitalista, como queramos llamarlo. Y sí, se me ocurre que se nos olvida dialogar con ellos o nosotros mismos buscar esos conocimientos y tratar de apropiárnoslos para direccionarlos hacia un lugar pues distinto. Y sí, que, aunque es muy complicado, ¿no? Porque obviamente requiere un lenguaje pues, muy tecnicista, que se nos va de la cabeza y que no alcanzamos a veces a agarrar, pero yo creo que pues podemos irlo intentando y podemos irnos acercando a otras personas que tal vez ya tengan esos conocimientos para hablar y plantear algo nuevo, que no crean ellos que todo lo que aprenden solo lo pueden ocupar en una empresa, ¿no? Naturalmente. Que ingeniería, antes había, era, sí se tenía como una idea más colectivizante de la creación técnica, ¿no? Sí. Y que ahorita pues en la Facultad de Ingeniería aquí de la UNAM los atiborran cada semestre con empresas que los van a reclutar, sí, para que su conocimiento tenga un lugar muy específico, en porque ellos mismos sienten que es la única forma de sobrevivir, sí, ¿no? Porque no vas a encontrar trabajo si no permites que te recluten, y el reclutarte no solo, sabemos, no solo te reclutan a ti como persona, sino todo tu conocimiento y todo el camino, sí, que recorriste, sí, queda encapsulado en la posibilidad que te da, solo limitada, que te da esa empresa y que todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, solo pensar en abrir nuestro diálogo a otras personas y en nosotros mismos buscar esos conocimientos como una forma de crear un contraste. Sí, muchas gracias por esta intervención, que yo creo que es más importante, porque si estaría, si hubiera tiempo, podemos empezar una otra discusión también sobre la escuela, el papel estratégico de la escuela a todos los niveles, a empezar de universidad como territorio de reconstitución de la reproducción, porque es uno de los territorios estratégicos de la reproducción y sobre todo de la producción del conocimiento. Y como somos involucrados en las contradicciones, el tipo de lucha que se deben hacer a partir de estas contradicciones, porque como tú dices, la conciencia que se puede construir aquí, ¿no?, es una lucha por imponer o también a tipo de conciencia que no son finalizados a la empresa o solamente a la empresa, ¿no?, que no es una conciencia que es completamente comercializada, ¿no? Y también el otro lado, que yo soy completamente de acuerdo con lo que tú dices, el otro lado es hacer aquí también una crítica y una investigación de a qué sirve la educación, la conciencia que es producida y que es impuesta en la universidad, porque muchas veces el tipo de especialización que se impuesta encubre lo hecho que la conciencia que aprendimos es funcional, por ejemplo, a la guerra, a la empresa, al ejército, etcétera, etcétera. En los Estados Unidos, mucha de la ricerca que se pasa en la universidad, sobre todo en la facultad de científica, es ricerca, investigación finalizada a la guerra. Pero la gente, los estudiantes, no lo saben. Hacen la ricerca porque la ricerca es tan fragmentada, especializada. Entonces, por ejemplo, tú puedes investigar, estudiar instrumentos ópticos, ¿no? Problema de visión de óptica. Tú no sabes que la óptica es por un carro armado, por un tanque. ¿Cómo se dice carro armado? Un tanque. Sí, sí. O por armas de guerra, sí, ¿no? No lo sabe porque está especializado, porque la misma ricerca, lo mismo, es dividida en muchas partes. Entonces, es tu grupo de estudiantes, es tu ricercador, y tú no, es muy importante comprender quién financia, qué son las de inversionista, qué tipo de relaciones universidad tienes con la compañía, con el business, con la empresa. Es un trabajo de lucha dentro de la universidad, que es lucha por lo común. Porque no queremos, ¿no? Usar nuestra energía en ser reclutado, ¿no? por actividades finalizadas a matar o a explotar los otros, ¿no? Entonces, la universidad tiene un papel estratégico en la producción industrial y en la producción por la guerra, ¿no? En la producción de comportamiento ideológico, ¿no? Que sirven a someter la gente. Entonces, este es un trabajo que es necesario hacer, que sí. Yo soy convinta que muchas hacen. De ya, ya. ¿Sí? Sí. Pues no sé por qué. Si todavía hay tiempo. No sé, se le da mi cuarto. Sí, bueno. No sé, que es corta para un cuarto. Un empate. Sí, estaba. Si hay tiempo todavía. No, si no sé si va, o sea, hay que decidir si vamos a continuar o si hacemos un cierre. Yo digo que ya será dos, porque también tenemos una de cinco, sí, me habéis escuchado por tres días. Me seguiríamos todo el tiempo, Silvia. Bueno, pues les agradecemos a todos la asistencia al seminario. La última actividad programada es hoy en la tarde a las 5:30 en la Escuela de Antropología. Va a ser la presentación de Calibán y la Bruja y de la Revolución Feminista Inacabada. Ojalá puedan acompañarnos y además de agradecer sobre todo a Silvia por este diálogo tan rico que hemos tenido con ella. Nos hubiera gustado que pudiera estar más tiempo con nosotros, pero aún así este diálogo nos ha enriquecido mucho en términos de la crítica que podemos hacer desde la academia, pero también en términos de nuestras diferentes militancias políticas y en términos de nuestra construcción como seres humanos. Entonces, agradecerle mucho a Silvia esto compartido durante estos días y pues darle otro aplauso por esta. Sí, yo quiero agradecer en nombre de nuestro proyecto porque ha sido una experiencia muy, muy rica. Y agradecer la generosidad de Silvia que ha estado aquí hablando y dispuesta a todo lo que se le ha organizado. Nosotros vamos a trabajar, este material va a ser subido a nuestra página web, ustedes van a poder ir sobre todas las sesiones y vamos a trabajar también algunos textos y algunas cuestiones a partir de lo que Silvia ha hecho. Pensamos seguir en diálogo con ella, poder invitarla el año que entra quizá, ¿sí? Incorporar página, también a George. ¿La página para...? A ver, yo pongo la página. Sí. Les quiero decir que si alguien necesita constancia por haber venido al seminario, nos dejan sus datos, se las hacemos llegar. Y pues... ¿Solo va a ser la presentación del libro? Es en la ENA. Es en el comedor, en la cafetería, y es bajando las escaleras de la explanada. Pues eso es, creo que eso es todo. Ya sé que nos quedamos aquí queriendo más, pero... Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.